En el territorio ya se introdujo la telefonía móvil 3G, servicio de comunicaciones inalámbricas que permite estar conectado de forma permanente a Internet a través del teléfono móvil, el ordenador de bolsillo y el ordenador portátil, aunque no en todo el municipio funciona de manera óptima esta conexión. Al tema nos acerca Eddie Briñones Recio, jefe de centro de telecomunicaciones en el municipio. Nosotros tenemos instalado en el municipio una radio base 3G, la cual da cobertura a toda la parte residencial. En estos momentos se encuentra un poco saturada, al menos por la parte norte, para allá, para rumbo a Camagüey, esa parte de la Siria, Piñerúa, que pone atrás la celda número 1. Por eso a veces no escuchamos bien o se corta la cobertura. Los datos móviles no funcionan correctamente por esta saturación de esta central telefónica. En el centro del pueblo sí trabaja bastante bien. En la entrada ahí de la calle del Boulevard, ahí se montó una microcelda, una radio base, la cual mejora la cobertura en esta parte del centro del pueblo. ¿En las zonas wifi del territorio cómo se desarrolla la cobertura en este lado? No, las zonas wifi sí no han tenido problemas de cobertura ni nada. Quiere decir que no hay saturación en las zonas wifi. Tenemos dos áreas de wifi instaladas, en el Parque de las Madres y en el Paseo Vertiente. Y una tercera que pronto se va a instalar en la zona de Los Ángeles. El equipamiento ya está en el territorio, esperando para ir a instalarla en la próxima semana, que pienso que ya esté funcionando esta zona wifi. En nuestro municipio ya se está instalando el Nauta Hogar. ¿Puedes comentarnos cómo se desarrolla este sistema? Estamos trabajando en una cuadrícula en el área completa de la cuadra, en la cual ya se han instalado alrededor de 20 servicios Nauta Hogar. Pronto vamos a cambiar la cuadrícula, es decir, que vamos a agrandar, pues tenemos una capacidad solamente de 40 puertas hasta el momento, y pensamos coger otra zona de los motores, donde vamos a hacer una nueva cuadrícula para aumentar a los usuarios del Nauta Hogar. Este Nauta Hogar tiene un precio de instalación de 10 CUC más 23 CUC que el usuario compra en la oficina comercial. Es decir, que este primer mes le costaría 33 CUC. Ahora, le dan, junto con el servicio, 30 horas de navegación gratis ese primer mes. Y a partir de ahí, todos los meses, costaría 15 CUC el servicio, pagarlo ahí en la oficina comercial. Sobre la telefonía móvil 3G y su funcionamiento en el territorio, nos comentó Eddie Briñones Recio, jefe de Centro de Telecomunicaciones en Vertientes. Un trabajo de Yarelquician Díaz para este espacio.